Repaso, something and anything. Creo que hay algo detrás de ti. ¿Dónde? Detrás de ti. ¿Dónde? Detrás. I think there's something behind you. ¿Sabes algo al respecto? Do you know anything about it? No sé nada al respecto. I don't know anything about it. Nada es imposible. Nothing is impossible. Cualquier cosa es posible. Anything is possible. ¿Cómo se dice museo? Museum. Museum. Muy bien pronunciado. Good. Matices. No tiene importancia cuando termines. Lo que importa es que saques buenas notas. It doesn't matter when you finish. What matters is that you get good marks. A él no le importa lo que haces siempre y cuando termines el trabajo. He doesn't mind what you do as long as you get the work done. Todo te da igual. You don't care about anything. No importa lo que opine la gente. It doesn't matter what people think. Me da igual lo que opine la gente. I don't care what people think. ¿Cómo se dice suave? Soft. Soft, muy bien. Vocabulario. Es enorme. It's huge. El techo de cristal fue diseñado por Norman Foster. The glass ceiling was designed by Norman Foster. El pianista tocó música suave mientras comíamos. The pianist played some soft music while we ate. Tengo una rutina diaria de ejercicios. I have a daily exercise routine. ¿Cómo se dice enorme? Huge. Good. Gana dinero. Tracy no gana mucho dinero. Tracy doesn't earn much money. Ganamos mucho dinero cuando vendimos nuestras acciones. We made a lot of money when we sold our shares. Charles ganó 3.000 euros en la lotería de Navidad. Charles won 3.000 euros on the Christmas lottery. Verbos irregulares. Todos los días se hunden. Every day they sink. Ayer se hundieron. Yesterday they sank. Últimamente se han hundido. Lately they've sunk. ¿Cómo se dice techo? Ceiling. Ceiling, good. How much do I owe you? I owe you £15 for the scarf and £1.80 for the socks. So how much do I owe you in total? £16.80. Sorry. I owe you £13.40 for the bottle of wine and 60p for the crisps. So how much do I owe you in total? £14. Good, £14. Chris owes me £3.22 for the magazine and 55p for the chocolate bar. So how much does Chris owe me in total? £3.77. £3.77. Muy bien.